Cuando hace poco el aquelarre o amasijo abigarrado de los pordioseros del oportunismo, autoproclamados izquierda oportunista revolucionaria, o más bien revolucionaria, se convoca a sí misma para conmemorar la memoria y la práctica del rufián anarcoterrorista Maximiliano Gómez Nogué, lo que está haciendo no es dando una muestra de madurez ni de haber aprendido de sus tantas barrabasadas, disparates, traiciones, provocaciones y favorecimiento por todos los medios, tanto de la preservación y continuación del sistema de opresión y explotación capitalista, burgués terrateniente, que sustentan el imperialismo norteamericano y su capital monopolista financiero, como la continuidad de la hegemonía y predominio de la burguesía en el campo político y sobre la conciencia política de las masas trabajadoras. Sobre todo Maximiliano Gómez Nogué, sin que se sepa de dónde salió el Gómez, pero todo el mundo sí sabe de dónde proviene el Nogué, elaboró y puso en práctica todo tipo de elucubraciones teóricas que terminaron en el más rotundo y estrepitoso fracaso, conllevando el envilecimiento y degradación de sus compinches que se convirtieron en agentes formales y descarados de la reacción en general y del imperialismo yanquisía en particular. Pero el aquelarre pintarrajeado con todos los colores y matices de su rampante oportunismo, que a su parecer es su inamovible concepción socialista y revolucionaria, dando con ello cuerpo y figura al Frankenstein revolucionario del amasijo de crápulas, cuyas vilezas y canalladas entienden como sus criterios socialistas y revolucionarios. Llegando al máximo de su ignorancia supina, cuando en su colapso total y sin retorno proclaman el absurdo cocinado por la CIA y recogido en su plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista, cuyo punto clave es la falacia de revolución democrática anticomunista, de que el marxismo es un colonialismo ideológico. Dando tumbos permanentes de un extremo a otro, el MPD y su cabecilla Maximiliano Gómez Nogué evacuó en diarrea hemorrágica un conjunto de absurdos, que había que renunciar a todo programa político en general, como agrario en particular y de la lucha por la tierra, porque irritaba a los terratenientes y a la oligarquía. Que la lucha política no es para los trabajadores ni para los revolucionarios y mucho menos para los comunistas, sino que es patrimonio exclusivo de las clases dominantes y potentados de la oligarquía. Y de ahí, antes de confesarse anarcoterrorista a ultranza, en vez de la concepción de Lenin sobre el imperialismo como fase ulterior y superior del capitalismo, su bestial conjetura de Maximiliano Gómez Nogué de que el imperialismo era Balaguer, por lo que el antibalaguerismo puro y simple era más que suficiente, lo mismo que con el antirreeleccionismo puro y simple. Lo mejor al campo, habiendo abjurado de la lucha por la tierra, de allí lo mejor a los comandos y luego el salto de lo mejor a los cuarteles. En vez de la doctrina de las clases y la lucha de clases, de cuyo desarrollo depende el futuro de la revolución, como del putschismo y el golpe de Estado, borrando de paso todo concepto de enemigos y amigos del pueblo y la nación, el viraje del esperpento del golpe de Estado revolucionario, la práctica y exaltación del terrorismo individual y del robo como hazañas revolucionarias, igual que lo preconizado por Miguel Bakunin, para culminar con el adefesio anticomunista de muerte al Pacoredo. Ese aquelarre oportunista y architraidor formalmente se vendió y entregó a la CIA y al leproso moral, espía pagado por esta, de Juan Bosch, que a la vez siempre fue un politiquero y mercenario pagado por la CIA, y de este al camañismo, o el galloloquismo militarista castroguevarista de Braísta, que a su vez era reclutado con sueldo fijo por la CIA como es el caso de Virgilio Perdomo y otros de los palmeros, para no mencionar a los payasos del movimiento estudiantil, Roberto Santana, Santa Anita, como Radamés Abreu, Erasmo Vázquez y demás. Habiendo tanto y siendo tan abundante el material evacuado por su boca de parte de esa crápula inmunda de la carroña Maximiliano Gómez Nogué el Moreno, sin que sus homenajeadores mencionaran críticamente una sola de esas defecaciones pestilentes del lumpen depravado, es prueba de sobra de que en nada han variado, y que el homenaje no era ni siquiera al arquetipo del lumpen anarcoterrorista Maximiliano Gómez Nogué, sino a cada uno de los fracasados concurrentes que se hacían un homenaje como bastardos y carroña a su misma desvergüenza, a su olímpico descaro, a su condición de buenos para nada, verdaderos amasijos de inmundicia que ni siquiera tienen el recato de, siendo agentes del imperialismo yanqui, son por igual lacayos y siervos de los imperialistas colonialistas de la Unión Europea como prostituidos proxenetas de la Iglesia Católica Vaticano. ¿Qué se puede esperar de los que no son capaces de enjuiciar críticamente su impenitente trayectoria de oportunistas traidores? Ni estos granujas, ni los que de nuestro seno y su alrededor hemos sabido echar, logran entender que nuestra divisa en ningún modo consiste en querer hacer socialistas a los oportunistas, como tampoco es llevar a los liberales burgueses y pequeñoburgueses a que se digan socialistas. Lenin da una definición de la relación íntima del oportunismo y revisionismo con burguesía y liberalismo con carácter de caballo de Troya, al decir de manera breve, concisa y resumida: el liberalismo, burgués y pequeño burgués, interiormente podrido y en bancarrota, reaparece como oportunismo socialista. Esto explica por qué, después de haberse desenmascarado como neoliberales, antinacionales, prohaitianos y clericales, ahora reaparecen como foro de las izquierdas, con Carmen Mazara diciendo que se hizo del movimiento parapolicial de Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, tras la muerte de su primer marido, como de la Cruzada del Amor y de Balaguer, como la mujer lícita de la carroña Jorge Blanquista Marino Mendoza, porque con el Moreno aprendió a abrazar lo que entendía como las mejores causas. ¡Qué buenas y mejores causas que esas para una crápula! La posesión de una actitud capaz de enjuiciar los acontecimientos y los hechos en que se haya o no participado es un rasgo esencial para testimoniar la sustentación de una visión y un punto de vista crítico. Y en el homenaje que sus acólitos le habrían hecho a las diabluras y aventuras del MPD y su cabecilla, el Moreno, si algo sobresalió fue la total falta de espíritu crítico y por lo tanto la reafirmación de que seguirán en lo mismo, esto es, desorganizando las fuerzas motrices de la revolución, pero al mismo tiempo practicando el seguidismo ciego tras los políticos burgueses y títeres sirvientes del imperialismo como sus lacayos redomados. La falta de criterio es un mal generalizado a todo lo largo y ancho de la sociedad y su historia, porque si hay una verdad clara es la que tener criterio equivale a la posesión de un pensamiento crítico. Así resulta que la gente de conducta cuestionable siempre se sustenta en la falta de juicio crítico suyo. Pero no obstante, cuando sienten que los están midiendo con el mismo rasero, de inmediato pegan el grito al cielo y acusan la falta de receptividad a la crítica. Tal es el caso del rufián Guido Gómez Mazara, hijo de Maximiliano Gómez Nogué el Moreno y de Carmen Mazara. Ese sujeto tiene un embrollo en su cabeza que, aprovechándose como oportunista que es, de las inconsecuencias que en todos los órdenes protagonizara su padre, el lumpen Maximiliano Gómez Nogué, a la cabeza del MPD, y de la entrega de este al haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, quiso dárselas de vivo e intentó desconocer la naturaleza espuria de clase de lacayos redomados del imperialismo y de la reacción, como de la Iglesia Católica, Vaticano y de la CIA, del PRD. Y primero pulseó contra el bastardo Miguel Vargas Maldonado, hasta que este terminó echándole de los alrededores del PRD, para terminar refugiándose en el perro de mierda, que es donde en efecto le correspondería. Allí, en forma disociada, quiere ser el mandamás de los perros de mierda, PRM, aduciendo ser, más que nada, discípulo de Ogui Pie, alias Peña Gómez. Una miopía política imperdonable suya y una falta de olfato político que debía pagarla caro. Y ahora diciendo que aspira a representar la candidatura presidencial de la jauría de los perros de mierda, PRM. Y no bien acababa de pronunciar la frase, lo encontramos acusando a los dirigentes e integrantes de dicha jauría de trepadores y oportunistas de carecer de receptividad ante los puntos de vista críticos sobre esa organización. Es que muy certero es, casi siempre, el aforismo de que ladrón juzga por su condición. Y el mismo Guido Gómez Mazara, que se niega al pensamiento crítico obligado y necesario respecto a su procedencia social y politiquera, empezando por las diabluras de las peregrinas conjeturas y desventuradas apreciaciones oportunistas de su padre y de los compinches de éste, y quejándose con amargura, escribe en la letrina opusdeísta de los leprosos morales en el país, hoy, diciendo: la formalidad democrática sirve de sombrilla a un club de intolerantes. No es democrático un gobierno que pretenda reducir espacios de criticidad. Es indudable que tras un largo tiempo estar sacando provecho de esa nociva práctica de orfandad de pensamiento crítico, Guido Gómez Mazara ahora trata de escudarse en esa práctica para, detrás de ella, pintarse de infeliz víctima de la intolerancia y rechazo al obligado pensamiento crítico. De pretextos y coartadas basadas en supuestas buenas intenciones, está pavimentado el camino que conduce hacia el infierno. Pero hemos de dejar establecido que un infeliz lacayo cipayo, hijo de su padre y de su madre, no es el único ni el último en querer aprovecharse de la falta de espíritu crítico. Y así como son enemigos a muerte del pensamiento crítico, no vacilan en escandalizarse, o mejor dicho, en fingir y simular escandalizarse cuando se les juzga por la naturaleza de su ocupación y a quién le venden sus servicios, o sea, al servicio de los intereses e instituciones a los que les venden sus servicios profesionales. Al parecer, este es el caso del señor Apolinar Veloz, un tecnócrata del área de la economía y las finanzas y profesional de la apologética económica del sistema capitalista y su modelo sistema neoliberal y fondo monetarista, que ha mostrado perspicacia y destreza para enjuiciar críticamente, con un pensamiento particularista crítico, las distorsiones, marrullerías, nebulosas y de corrupción indudable que imperan en el gobierno usurpador del poder por obra del más colosal estupro de los comicios electorales habidos en República Dominicana. El señor tecnócrata de la rama en cuestión ya mencionada se dice sorprendido y en forma entre sarcástica e irónica dice ¡wow!, mostrándose sorprendido de que Luis Montás lo lea sus escritos en la letrina mediática del leprosillo moral salido sodomizado del seminario católico y de Radio Santa María, como de asistente del leproso moral internacional, espía de la CIA y canalla mercenario Sacha Bollmann, el rumano más canalla que Rumanía haya parido. Funcionario de primera línea en el campo de las maquinaciones del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín 1950 de la CIA. En eso yerra y se equivoca largo a largo Apolinar Veloz, puesto que lo que escribe esa pareja de maricones desfondados, salidos y hechuras de la sodomización protocolar de los seminarios católicos de Fausto Rosario Adames y de Gustavo Olivo Peña, no la leo por la sencilla razón de qué de valor positivo y no canalladas, vilezas, ignominias e infamias pueden provenir del que afirma que Sacha Bollmann no era agente de la CIA porque él era como su mano derecha en la Falcon Bridge y él jamás lo vio haciendo funciones de agente de la CIA. No obstante, haber confesado que el convicto y confeso CIA, Carlos Dore Cabral, fue quien le encomendó escribir sobre la muerte del revisionista Orlando Martínez y por lo cual Pepín Corripio y la CIA le dieron $1,000,000 clave digital. No escribimos ni comentamos de Apolinar Veloz nada personal ni que faltara a la objetividad de los hechos ni de la realidad. Que él es un tecnócrata, consultor, fondomonetarista, no puede ser mentira ni tampoco insultante ni peyorativo. Mucho menos puede afirmar que no es neoliberal, y serlo es estar de parte del capital financiero internacional como conjugamiento del capital industrial y bancario a nivel financiero y de la oligarquía financiera internacional. Eso no es asunto propiamente de la ética y mucho menos de la moral individual. Que en lo que dice, habla y escribe, como para los que trabaja, niega la realidad de que en la sociedad del sistema capitalista la población se divide en clases, explotadores y explotados que luchan entre sí. Y esa es una de las formas en que los capitalistas buscan defender su sistema, acusando a Marx y Engels de haberse inventado lo de las clases y lo de las permanentes luchas entre estas. Y de todo eso, Apolinar Veloz formula su sorpresa de que nosotros, de admirador o admiradores suyos, hayamos, a su entender, pasado a ser críticos suyos. Sin dudar de su formación académica, dudamos mucho que Apolinar Veloz haya comprendido nuestra apreciación respecto a sus evaluaciones y diagnósticos de las maniobras del desgobierno actual. Y deberíamos lamentarlo, aunque nada nos extraña, por estar en un país y una sociedad en los que la desgracia de la educación nacional es que ésta se encuentra enajenada en manos de los portadores de la peor peste enemiga de la educación y la ciencia, que es la corporación criminal, oscurantista y supersticiosa como parasitaria, tal cual es la Iglesia Católica Vaticano, a la que en este mismo campo está el señor Apolinar Veloz vinculado. Y nada más anticrítico que el maldito cristianismo y toda religión como por igual confesión religiosa, que en el caso de la Iglesia Católica Vaticano forman una corporación y trafican literal y figuradamente con opio para la humanidad, lo que podría explicar en mucho la extraña reacción de Apolinar Veloz, que por otro lado, cuando pone en evidencia las lacras en los manejos de la economía del usurpador gobierno de la Iglesia Católica Vaticano, de los Vicini, de Pepín Corripio, de los narcos, del ministro de Agricultura, de los Manuel Estrella, de los buitres, zona franca y sector turístico, no vamos a dejar de dispensarle nuestra admiración. Que tampoco vaya a pensar Apolinar Veloz que nuestra actitud es un tropezón en nuestra trayectoria marxista-leninista. Es totalmente coherente con las prácticas de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. En las amenas y enjundiosas lecturas de las correspondencias de Marx y Engels sobre los más diversos tópicos podría comprobarse. Pero en cuanto a que Luis Montás te lea, no ha de sorprenderte. Y tus maestros jesuitas son los primeros en saber que siempre ha sido un habitual lector de todo lo escrito que le cae en la mano o de aquello con que se tropieza. Así goza un mundo cuando lee que un obispo inglés acusaba a David Hume de haber influido en Adam Smith para que éste afirmara que en la sociedad capitalista los sectores improductivos, zánganos y parásitos los componen los curas, pastores y los guardias y policías, que son parásitos. Claro que esas cosas Apolinar Veloz no las lee ni se da por enterado. Para disfrutar de las inconsecuencias de los ideólogos, voceros y publicistas, panegiristas y apologistas del capitalismo y de la histeria que les afecta ante los juicios y puntos de vista del marxismo, tengo que leerlos. Y Apolinar Veloz y demás deben saber que lo disfrutamos un mundo. Por ejemplo, el señor José Antonio Martínez Rojas, que es un defensor de la República Dominicana frente al expansionismo geófago de las hordas tribales refractarias a la cultura occidental, que son los haitianos, y su enclave, vergüenza de la humanidad, por cuanto no es ni nunca será una nación, se escandaliza de la complicidad respecto a la invasión haitiana de que somos objeto. Objetivamente critica la Feria del Libro del Gobierno y de la Unión Europea con flagrante intromisión de los colonialistas esclavistas europeos. Y tardíamente reacciona, por ejemplo, ante la complicidad de los llamados positivistas historiadores que con los Juan Daniel Balcácer, Moya Pons, María Filomena González Canalda de Silie, ponen en duda hasta las batallas militares triunfantes con las que la República Dominicana conquistó su independencia práctica real de Haití. No obstante, hay un denominador común entre esa banda de mercenarios historiógrafos de un lado y el mismo Martínez Rojas del otro lado, que los iguala entre sí. Denominador común que consiste tanto en que ni para los unos ni para Martínez Rojas existe la categoría histórica nación dominicana como un factor vivo y determinante de la historia y necesario para la existencia del Estado Nacional República Dominicana, como también en el hecho de que Martínez Rojas oculta y calla en forma cómplice y amoralmente el nocivo papel de la oscurantista Iglesia Católica Vaticano, y que es esta la que, en coordinación con el imperialismo norteamericano y los colonialistas europeos, crea esos pseudohistoriadores, apéndices de los historiadores canónicos de la Iglesia Católica Vaticano, que no opinan, ni tienen ojos, ni oídos, y mucho menos sensibilidad sensorial para percibir la nación dominicana, en tanto se explayan especulando sobre el enclave colonial esclavista y nicho de hordas tribales que es Haití. Y el caso no es menos escandaloso cuando se trata del comprobado leproso moral y agente impenitente de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano, Fabio Herrera Miniño, quien ahora recientemente, con la estafa oscurantista supersticiosa del Corpus Christi, producto de la enajenación de unas monjas esquizofrénicas que en el siglo XIII se inventaron que en la recreación del acto de canibalismo que es la Eucaristía, alucinando, dicen ver sangre al partir el pedazo del producto insulso que llaman hostia, lo cual se produce 10 días después del Pentecostés, que es una tradición original de la ensarta de basuras del cristianismo. Bien, Herrera Miniño afirma, en un embarre indescifrable, lo que ocurre cuando se articulan ensartas de falsedades y mentiras, como es el caso del tal Corpus Christi. Y afirma Herrera Miniño, como espía pagado de la CIA, sobrino del irresponsable charlatán Rafael Herrera de Listín Diario, que para el 1950 la Iglesia Católica Vaticano en el país era débil y primitiva, cuando es un hecho que la Iglesia Católica Vaticano estaba en control del poder del Estado Dominicano desde el 1930, fecha en que dicha Iglesia, junto al imperialismo norteamericano, le dio el golpe de Estado al gobierno constitucional de Horacio Vázquez. Es insólito cómo ese dechado pseudohistoriador Moya Pons, con el coro de la hiena de dos patas que preside el Tribunal Constitucional Rey Guevara, presentan la farsa del montaje del capcioso Juan Pablo Duarte, padre de la patria, a despecho de los hechos y la verdad. Pero antes de dar el tema por cerrado, hemos de rememorar la tremenda analogía de la negativa, poca sensata actitud de Apolinar Veloz respecto a nuestra evaluación sobre él, con la asumida por el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, a instigación del farsante y estafador oportunista de derecha y agente de los intereses de los servicios de inteligencia del colonialismo e imperialismo francés, Hugo Tolentino Deep. Ogui Pie, alias, porque siendo haitiano usaba el nombre falso de José Francisco Peña Gómez, y reivindicaba a ultranza la inexistencia natural de la nación dominicana, llegando al extremo de afirmar que el Estado Nacional República Dominicana fue creación artificial fruto de la intervención militar norteamericana a partir del 1930, tal y como expresaba en su perorata de El fantasma de Trujillo anda suelto en el palacio gubernamental. No obstante, cuando Ogui Pie y Tolentino Deep oían la palabra haitiano o Haití, saltaban como un resorte, acusando de racismo y discriminación, en gesto indicativo de que se avergonzaban de la condición de haitianos. Apolinar Veloz siente que señalarle que es un defensor del capitalismo y que aboga por su preservación a eternidad, y se dice atropellado: «Me acabaron». Oye eso, más que neoliberal, fondo monetarista. Cuidado, Apolinar Veloz. Puedes seguir por nuestra parte poniendo al desnudo las tramas y triquiñuelas con que el gobierno usurpador de los yanquis, la Unión Europea y la Iglesia Católica Vaticano mantienen en pie la corrupción y su impunidad. Y por ello seguiremos siendo tus admiradores desde nuestra estricta posición de críticos al sistema de la peor esclavitud que se esconde detrás de la contratación del obrero, la compra de la fuerza de trabajo que encubre la real esclavitud de millones de desposeídos por un puñado de monopolios capitalistas dueños de los medios de producción, las fábricas, la tierra y los bancos, lo cual jamás puede ser equivalente a la democracia, ni fuente de la misma, aunque la bestia Carol Wojtyla, como leproso moral a ultranza, así lo plasmara en su fardo venenoso Centesimus Annus. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.